Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes a estas horas, Radio Universidad os ofrece una cita con la música y la literatura en una peculiar combinación que esperamos resulte de vuestro agrado. Alberto Marcos, que se encarga de manipular los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que escribe para vosotros el programa, seleccionando textos y canciones, y que os habla también ante el micrófono, os damos la bienvenida un lunes más y os invitamos a disfrutar con nosotros una hora entretenida de radio. Esta semana, Buscando Leones en las Nubes vuelve a Francia, en donde hemos estado hace no demasiado tiempo con ocasión de los programas dedicados a la elegancia del erizo. Y hoy retornamos al país vecino porque el invitado de nuestra emisión va a ser un escritor genial, un músico notable, un artista polifacético, un personaje, en suma, muy interesante. Un parisino que falleció en su ciudad natal hace 50 años y de cuyo nacimiento se cumplieron el pasado 10 de marzo otros 90. Se trata de Boris Vian, y algunos quizá ya lo habíais adivinado porque en los últimos meses, al coincidir casi en el tiempo los dos aniversarios, nacimiento y muerte, ha sido objeto de toda suerte de homenajes en su país, de infinidad de reseñas, reportajes, comentarios y celebraciones en los medios de comunicación de todo el mundo, también en los españoles, y sus obras han sido reeditadas, tanto en Francia como en España, en donde han visto la luz incluso algunos libros hasta ahora inéditos. Boris Vian fue un personaje inclasificable. Dramaturgo, novelista, poeta, autor de canciones, trompetista de jazz, traductor, ingeniero. Una personalidad muy rica, desbordante, que en los escasos y jovencísimos 40 años que vivió antes de su anunciada desaparición a causa de una dolencia cardíaca que le había sido diagnosticada ya de niño, pobló el mundo con decenas de manifestaciones de su talento. Discos, novelas, poemas, obras de teatro, actuaciones en películas e incluso una ópera por él compuesta. Hoy, como era de esperar, nuestro acercamiento a la inabarcable figura del francés se hará a través de las dos vías habituales, distintas pero complementarias, en las que se mueve Buscando Leones en las Nubes: la música y la literatura. En la vertiente literaria del programa, os traigo poemas escritos por Boris Vian. Son textos extraídos de un libro precioso, publicado hace unos meses, precisamente con ocasión de las efemérides reseñadas. Se trata de No me gustaría palmarla, como os digo, un libro delicioso, cuya edición se debe al buen hacer de la editorial Demi Page. En él se plasma una iniciativa de una editora canadiense independiente que recogió 24 poemas de Boris Vian, ilustrados con viñetas de conocidos dibujantes de ambas orillas del Atlántico. En sus versiones en castellano, los editores han recurrido a la traducción de destacados músicos, escritores y poetas españoles, de sensibilidad muy cercana a la del irreverente Vian, como son, entre otros, Fernando Savater, Luis Antonio de Villena, Luis Alberto de Cuenca, Genaro Talens, Santiago Auserón, Rafael Gumucio o Amelia Gamoneda. En el apartado musical, he optado por recrear, del modo más general y completo posible, el extraordinario legado de Boris Vian como compositor e intérprete. Así sonarán sus canciones en versiones de algunos de sus compatriotas contemporáneos, también de otros músicos franceses, aunque actuales, muy afamados algunos y desconocidos otros, e incluso en una estupenda versión de No quisiera morir, con la que abriremos el programa, a cargo del argentino Andy Changó. Por supuesto, no podía faltar el propio Vian, esta vez en su faceta de trompetista,

mi amor desmesurado. No quisiera morir sin que se haya inventado la rosa permanente, el ocio laboral, el mar en la montaña en el mar, el amor que no daña y la sombra en color. A los niños volando y al ingenio inventando la vacuna total, la aventura espacial, fontaneros baratos, los monarcas en cueros, arquitectos modestos, abogados sinceros. Tantas cosas que ver, tantas cosas que oír, tanto por esperar contra la oscuridad. Y ahora veo el final que se acerca hacia mí, que me quiere besar con besos de marfil, que me quiere llevar. No quisiera morir sin dejar de probar a la gélida novia, la de gusto más fuerte, el sabor que me agobia. No quisiera morir sin dejar de probar el sabor de la muerte. Hace sol en la calle. Hace sol en la calle. Me gusta el sol, pero no me gusta la calle. O sea, que me quedo en casa esperando que venga el mundo con sus torres doradas y sus cascadas blancas, con sus voces de lágrimas y las canciones de la gente que está alegre o a la que pagan por cantar. Y en la tarde hay un momento en que la calle se transforma en otra cosa y desaparece bajo el plumaje de la noche llena de puede ser y de las canciones de quienes han muerto. Entonces bajo a la calle que se extiende allá hasta el alba. Una humareda se estira cerca y yo camino a través del agua seca, del agua que rasca en la noche fresca. El sol volverá pronto. C'était un jeune homme ignorant des baisers. On lui a dit, mon fils, il est temps. A trouvé une blonde et il l'a embrassée juste après. Il a croisé une à l'aimer. Alors un jour il reviendra au foyer parce que Seigneur, ses baisers me grisaient. Mon Dieu, ses baisers me grisaient. Rompen el mundo. Rompen el mundo en pedacitos, rompen el mundo a martillazos, pero me da igual, me da completamente igual, queda suficiente para mí, queda suficiente. Me basta con amar una pluma azul, un camino de arena, un pájaro medroso. Me basta con amar una brizna de hierba fina, una gota de rocío, un grillo de madera. Pueden romper el mundo en pedacitos, queda suficiente para mí, queda suficiente. Siempre tendré un poco de aire, un hilillo de vida, un poco de luz en el ojo y el viento en las ortigas. E incluso, si me encarcelan, queda suficiente para mí, queda suficiente. Me basta con amar esta piedra corroída, estos ganchos de hierro donde se demora un poco de sangre. Amo la tabla gastada de mi cama, el jergón, la armadura, el polvo del sol. Amo la mirilla que se abre, los hombres que han entrado, que avanzan, que me llevan a reencontrar la vida del mundo y a reencontrar el color. Amo estos dos largos montantes, este cuchillo triangular, estos señores vestidos de negro. Es mi fiesta y estoy orgulloso. Amo esta cesta llena de salvado donde voy a depositar mi cabeza. Oh, la amo de veras. Me basta con amar una pequeña brizna de hierba azul, una gota de rocío, un amor de pájaro medroso. Rompen el mundo con sus martillos pesados, pero queda suficiente para mí. Queda suficiente mi corazón. Il casse le monde en petits morceaux. Il casse le monde à coups de marteau. Mais ça m'est égal, ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime une plume bleue, un chemin de sable, un oiseau peureux. Il suffit que j'aime un brin d'herbe mince, une goutte de rosée, un grillon de bois. Ils peuvent casser le monde en petits morceaux. Il en reste assez pour moi, il en reste assez. J'aurai toujours un peu d'air, un petit filet de vie, dans l'œil un peu de lumière. Et le vent dans les orties. Et même s'ils me mettent en prison, il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aie cette pierre corrodée, ces crochets. Je l'aime, la planche usée de mon lit, la paillasse, le chalut, la poussière de soleil. J'aime ce judas qui s'ouvre, ces hommes qui sont entrés, qui s'avancent, qui m'emmènent. Retrouver la vie du monde, retrouver. Messieurs vêtus de noir. c'est ma fête. Je suis fier. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ce panier est rempli de sang où je vais poser. Que j'aime un brin d'herbe bleue, une goutte de rosée, un amour d'oiseau peureux. Ils cassent le monde avec leur marteau pesant. Il en reste assez pour moi, il en reste assez, mon. Uno más. Uno sin ninguna razón. Pero en vista de que los otros se preguntan con preguntas de los otros y encima las responden con palabras de los otros, ¿qué diablos hacer sino evidentemente escribir como los otros? Y dudar, claro. Repetir y reiterar y buscar, buscar y rebuscar y no encontrar. Ponerse a desesperar y decirse que tampoco sirve para nada. Mejor sería ganarse la vida. Pero mi vida es mía, solo mía, mi vida. No necesito ganármela. Desde luego esto no es ningún problema. Es justo lo único que no es, un puto problema. Problemas, precisamente, son todo lo demás. Pero están todos formulados, todos se lo han preguntado hasta los más mínimos detalles. Entonces a mí qué coño me queda. Ellos ya me han quitado las palabras amables, las más bellas palabras, las que mejor suenan, las espumosas, las cálidas, las graves. Los cielos, las estrellas, los candiles y las brutales olas en los muelles. Rabiosas erosionan las rocas rojas. Todo está repleto de tinieblas y de gritos, repleto de sangre y repleto de sexo, repleto de anhelos, repleto de suspiros. ¿Y a mí qué coño me queda? Debo preguntarme en silencio. Y sin escribir y sin dormir, es preciso que busque para mí sin decírselo siquiera al portero, ni al puñetero enano que corre bajo mi suelo, ni al cabrón del sodomita que hay en mi bolsillo, ni al pastor de mi cajón. Es preciso que me sonde yo solito, sin siquiera una monja enfermera que me coja la pilila y me acribille como un madero, con una lanza bien untada en vaselina. Es preciso que me meta un tubo en las mismísimas narices para atajar un envenenamiento cerebral y que vea fluir mis palabras. Todos se han preguntado, yo no tengo derecho a la palabra. Han cogido las más bellas, las más resplandecientes. Se han instalado ahí arriba, justo en el lugar de los poetas, con sus liras a pedales, con sus liras a vapor, con sus liras de ocho cuerdas y sus pegasos a reacción. No me queda ni el más mínimo tema. No tengo sino las palabras más planas, las palabras más estúpidas, las más fofas. No tengo más que me, yo, él, la, los, las. No tengo más que cuyo, quién, qué, es. Más que y, en, con, entre. Más que él, ella y él, ellos, nosotros, vosotros, ni. ¿Cómo quieres que haga un poema con estas puñeteras palabras? Pues vale, ¿qué coño le vamos a hacer? No lo haré. Mannequin, taille-moi ses cheveux de lin, corps de reine et regard lointain qui trouble les plus sages. Ses cheveux de lin, de velours, de soie, de satin, fleurs changeantes et sauvages. Toute l'année, plus parée qu'une fille du ciel, provoquer les désirs. Des spectateurs charmés. Mannequin, doux visage et cruel. cible, tu vas, tu viens, tourne beau mannequin. Tu as beau être femme, ta vie te condamne à n'être jamais. La vida es como una muela. La vida es como una muela. Primero ni se piensa en ella. Uno se contenta con masticar. Y de repente se empieza a picar. Y aunque duela, uno se aferra. Y la tratamos, y los problemas. Y para que ya nunca duela, hay que arrancarla. La vida. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents, oh là là. Je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un homme durant. Qu'est dentiste de son état et qui pourra m'arranger ça? Oh, la salle d'attente est bourrée de gens. Et pendant que j'attends, oh, oh là là, sur un brancard passe un mec tout blanc, porté par deux masters. Je me lève déjà pour foutre le camp. Mais l'infirmier crie au suivant. Je suis debout devant le dentiste. Je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles à la main. Oh maman, j'ai les guiboles en fromage blanc. brave en brume que j'ai pu faire ouf. Il me fait déjà sauter trois dents. En moins d'une plombe, mes pauvres meulères sont retournés dans leur tombe. Oh, là là. Voilà qui me plombe mes deux plus belles dents, celles que j'ai par devant. Mmh. Il me grille la gueule au chalumeau et il me file un bon verre d'eau. Il me dit, il faut régler votre dette, je venais d'être payé la veille. Ce salaud me fauche tout mon oseille et me refile 50 bananes. Oh, maman. Et il ajoute en rigolant, je suis pas dentiste, je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraider. Oh. Et moi, je gueule ce soir le blues du dentiste dans le noir. Maintenant qu'il n'y a plus de dents, qu'est-ce que je vais lui dire à ma pipi? Alors maintenant, me lève, je me... Había una lámpara de cobre. Había una lámpara de cobre que ardía desde hacía años. Había un espejo encantado en el que se veía la cara que pondríamos en el lecho dorado de la muerte. Había un libro de piel azul que contenía cielo y tierra, agua, fuego, los 13 misterios. Un reloj de arena hacía pasar el tiempo por su manecilla de polvo. Había una pesada cerradura que enganchaba su duro mordisco en la puerta de roble macizo, cerrando para siempre la torre sobre el cuarto redondo, la mesa, la bóveda de cal, la ventana de vidrios emplomados, y las ratas trepaban por la hiedra alrededor de la torre de piedra donde no daba el sol jamás. Era algo horriblemente romántico. S'il pleuvait des larmes lorsque meurt un amour, s'il pleuvait des larmes lorsque les cœurs sont lourds, sur la terre entière pendant 40 jours. Sa mère engloutirait les tours. S'il pleuvait des larmes lorsque meurt un enfant, s'il pleuvait des larmes au rire des méchants, sur la terre entière, en flots gris et glacés, des larmes amères rouleraient le passé. S'il pleuvait tes larmes quand on tue les cœurs purs, s'il pleuvait des larmes quand on crève sous les murs, sur la terre entière il y aurait le déluge, tes larmes amères, des coupables, c'est des juges. il pleuvait des larmes. Chaque fois que la mort, brandissant ses armes, fait sauter les décors sur la terre entière, il n'y aurait plus rien que les larmes s'amèrent des deuils et du destin. Yo deseo una vida en forma de arista. Yo deseo una vida en forma de arista sobre un plato azul. Yo deseo una vida en forma de cosa en el fondo de una máquina total y solitaria. Quiero una vida en forma de arena en tus manos, o de pan verde, o de cántaro, al modo de un viejo zapato consumido, con forma de abracadabra, de desollinador o de lilas, de tierra llena de piedras, de peluquero indómito o de edredón loco. Yo deseo una vida con forma de ti, y la tengo, pero no es suficiente, aún. Contento nunca estoy. Il aimait pas le soleil, il aimait pas la pluie, il aimait pas les nouilles, il avait pas d'amis. Il avait peur du noir, il détestait le boulot, il passait tout le jour couché dans son pajot, couché dans son pajot. Mais il aimait la neige, bien poudreuse et bien de blanche, où la neige est si blanche, où les lumières des réverbères se cachent dans les branches. Il n'y a plus des frères, il n'y a plus des frères, mais il a mal à neige, bien poudreuse et bien fraîche. Thank you. por lo que yo vivo, por lo que vivo yo, por lo que yo vivo, para la pierna amarilla de una rubia mujer apoyada en el muro bajo el sol pleno, para la vela oblonga de algún barco en el puerto, para la sombra de los toldos con el café helado que se bebe en paja, para tocar la arena y ver el fondo del agua que parece tan azul, que tan lejos baja, con los peces, los tranquilos peces paciendo en el fondo, volando por encima de algas, cabellos como pájaros lentos, como pájaros azules. Por lo que yo vivo, porque así es bonito. Tu n'as plus de goût à la vie. Tu t'en vas seul et tu t'ennuies. Le temps se traîne, il fait noir dans ton cœur. Sur le passé, l'on te questionne. Tu te détournes, tu frissonnes. Oublie ta peine, tu as droit au bonheur. Bientôt, le soleil reviendra et tu te souviendras des vacances passées et des noms effacés sur la grève. Dans l'air, le son des rires clairs, le parfum du jasmin, dans le vent du matin qui se lève. Cuando tenga viento en el cráneo. Cuando tenga viento en el cráneo, cuando musguee mi esqueleto, quizá piensen que me divierte. Nada de eso. Para entonces no tendré mi ingrediente plástico, plástico tico tico, que a las ratas va a nutrir. Mi par de ingles, mis corvas, los huesos, mis muslos y este culo sobre el que me sostengo. Mi pelo, mis llagas, mis lentos ojos lentos. La dentadura postiza con la que os cuento. Mi corazón, mi hígado, los ijares, demasiadas tonterías admirables que tan cómplices me hicieron de duques y duquesas, de papas y abadesas, de frailes y potrancas, de toda esa calaña desafecta. Para entonces no tendré nada de fósforo blando, sino este cerebro que apenas sirvió para saberme palmado. Musgo en los huesos, viento en el cráneo. ¿Y cómo duele el dolor de ir haciéndose viejo? Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier. oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses. C'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. Oh, la vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Prochain jour du terme, je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Oh, je bois dès que j'ai des loisirs pour être saoul, pour ne plus. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Ah. Personne ne répond. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être saoul, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Un día. Un día habrá otra cosa más que el día. Una cosa más franca, a la que llamaremos jodel. Una más, traslúcida como el arcansón, que se engarzará en el ojo de un gesto elegante. Tendremos la oreja, más cruel, el volatín, más despejado, el colmo, menos eterno, el bofe, siempre nevado. Estará la chalamandra, la brunina, la varoica y todo un plantel de analogmas. Las horas serán diferentes, desiguales, sin resultado. Es inútil fijar ahora el detalle preciso de todo esto, pero una certidumbre subsiste. Un día habrá otra cosa más que el día. Il est tard, bien trop tard, il n'y a plus de bruit dans les rues et les radios se sont tues. Et les fleurs du dîner sont mortes. Chérie, chérie, mettez-moi à la porte. Il est tard, bien trop tard. Et puis peut-être, je ne sais plus, peut-être que j'ai trop bu avant que le désir m'emporte. Chérie, chérie, mettez-moi à la porte. Sur le pick-up, y'a Sinatra qui soupire, comme il sait faire, comme il sait faire. Quittez votre fauteuil, Voltaire, et venez essayer mes bras. Venez essayer. quitter votre fauteuil, Voltaire, et venez essayer. S'arrêter, l'amour de vous m'a grisé comme une liqueur un peu forte. Chérie, chérie, je vais fermer la porte. Me moriré de un cáncer de esqueleto. Me moriré de un cáncer de esqueleto, seguro. Será una tarde horrenda, clara, templada, perfumada, sensual. Moriré de una extraña podredumbre, de ciertas células muy poco estudiadas, de una pierna arrancada por una rata gigante, de un agujero negro. Moriré de un sinfín de pequeñas cortaduras, o porque el cielo se me habrá caído encima, roto como un gran vidrio. Moriré de un grito de alarma que me reventará el tímpano. De heridas sordas moriré, si no infligidas a las 2 o las 3 de la mañana por asesinos calvos e indecisos. Sin darme cuenta, moriré de que me muero. Moriré bajo los restos secos del derrumbamiento de una torre de 1000 metros de algodón, o ahogado en un cambio de aceite de motor, pisoteado por monstruos indiferentes y después por otros monstruos diferentes. Y moriré desnudo, o vestido de púrpura, o cosido en un saco con hojas de afeitar. ¿Acaso muera despreocupadamente pintándome las uñas de los pies y con lágrimas a manos llenas? Sí, con lágrimas a manos llenas. Me moriré cuando despeguen mis párpados bajo un sol furioso, cuando a mi oído murmuren lentamente las peores maldades. Me moriré de ver torturar a los niños y a hombres lívidos que miran boquiabiertos. Roído vivo moriré, hasta el hueso, por gusanos en fila como versos. Con las manos atadas bajo una catarata, en un triste incendio acabaré abrasado. Me moriré un poco, quizá mucho, sin apasionamiento, pero con interés. Y finalmente, cuando todo acabe, me moriré. Thank you. Terminamos así, con el protagonismo directo de Boris Vian, interpretando un clásico, un excelente estándar del jazz como es Basin Street Blues, el programa monográfico de Buscando Leones en las Nubes, que lo ha tenido como centro exclusivo y principal. En él hemos escuchado algunos de sus poemas más representativos, en los que están presentes sus preocupaciones más genuinas. La rebeldía, el humor, los juegos de palabras, el amor, la muerte, y también su vitalismo, su espíritu libre, su anticonvencionalismo. Acompañando los versos leídos, hemos escuchado algunas de sus canciones interpretadas por Andy Changó, Emily Loiseau, Jean-Luc Robert, Carla Bruni, Henri Salvador, Daphné, Barbara Carlotti, Jane Birkin, Philippe Catherine, Holden y, como os decía, el propio Boris Vian. Espero que hayáis disfrutado con el programa. Alberto Marcos desde el control y Alberto Sansegundo como responsable último de la emisión y hablándoos también ante el micrófono, os decimos adiós hasta el lunes próximo, no sin antes dejaros la referencia del blog del programa, que ya conocéis bien, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós. Fainte de fe, de tomber de fe.